bajado sonámbulo. Toma el culo mientras yo muevo mis cálculos. Abre las piernas, mami, la pongo en el ángulo. Acá todas se pierden, nos dicen el triángulo. Solo una letra se rescatan. Llevo comida a la mesa mientras ella cuatro patas. Todos quieren opinar, acá hablan hasta las matas. Soy el gurú con mi primo, primo. Ya es matas. Yo no le pido ni al altísimo. Pones tu fe en otro, papi, has caído bajísimo. He estado en lugares pupis, mi bolsillo sin un céntimo. Preguntan por su rap, yo respondo, eso es pésimo. A mí nadie me la dio. El nene sacó dos temas y cree que ese papi o que todos se hagan los bobos. Como que nadie lo vio. Ellos me tiran en sus barras, pero yo estoy no la vio. Sé que soy caos, ya sé. Me medico pa' dormir, ando todo volado, tal vez. Me levanté a escribir, yo sé que soy caos, yo sé. Me medico pa' dormir, ando todo volado, otra vez. Y ya no puedo escribir. Motherfucker, doble porción de Colombia. Sé que mi vida es un escándalo, vivo la music. Solo cuando cierro los párpados veo las luces. Soy cambiante como semáforos y hago mis cruces. Entre las chimbas y los vándalos parezco Tusi. Yo siempre sigo el niño caos. Soy un paisa remilgado, soy una trufa del diablo. Soy un mundo complicado, estoy buscando anestesia. Duermo automedicado, tengo un juicio de conciencia y he matado al abogado. Que merca pica se atae. Se hacen fuertes y se matan. Lo supe desde serenata. Que de esto viviría Doña Gladys y Marta. Podrás vestirte polo, eso no da modales. Yo soy tan colombiano como marca locales. Soy joven Ronaldinho, a mí todo me sale. Y sin salir del cuarto hago viajes astrales. No solo el pasado influye en el futuro, sino que el futuro también influye en el pasado. Dicen que soy caos, ya sé.